de la Universidad de Veracruz, en el con Brenda Coronado y Antonio García, Brenda Coronado y Antonio García, voz universitaria. Bienvenido, esto es Voz Universitaria. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria a través de Radio B 90.5 de FM, este lunes 15 de octubre de 2018, esperando que hayan tenido un muy buen fin de semana, ya haya sido para descanso, recreo, lúdico, o para trabajar también, ¿no? Este se puede trabajar fin de semana. Brenda Coronado, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Voz Universitaria este lunes 15 de octubre. Agradecemos también a Soledad Macías, que está acompañándonos en los controles, la producción y dirección de Ernesto Colinotti, y todos nuestros compañeros y compañeras de Radio V que hacen posible esta transmisión. También agradecemos a todas las personas que nos escuchan en el 90.5 de FM o que nos están escuchando por internet en el www.v.mx/radio/transmisión. Así es, sí, tenemos también métodos de contacto. Nos pueden llamar al 817-51-15, 817-51-17, vía WhatsApp 2281-040477. Y recuerden que si tienen un tema, la comunidad universitaria tiene un tema que tratar, tiene algún evento que difundir, una ponencia, exposición, un simposio, alguna presentación de revista, de libro, pueden hacerlo a través de vozuniversitaria@uber.mx y nuestro equipo de producción los contactará y hará una agenda para entrevista, para tener un espacio aquí en la cabina del 90.5 de FM Radio V. Y pues después de este buen fin de semana, este lunes 15 de octubre de 2018, una tarde nublada en la capital del estado de Veracruz, vamos a escuchar nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana sobresalieron en la 12ª Expo Nacional Emprendedora y el 6º Encuentro Nacional Estudiantil de Emprendimiento Social. El Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, el CEDIUC, inaugurará el noveno Centro Centinela. En el programa nos acompañará la doctora Maribel Domínguez Basurto, directora de la Facultad de Pedagogía, quien viene a invitarnos a la Expo Orienta 2018. No se pierda nuestro reportaje especial del día de hoy, que nos llega desde la Universidad Autónoma del Estado de México y habla sobre el tratamiento del trastorno autista. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. ¡Comenzamos! Estamos de regreso en Voz Universitaria y así comenzamos el día de hoy, por supuesto que dando gracias a nuestros compañeros de Universo, quienes con su trabajo, su labor diaria, nos entregan gran parte de la información que aquí les compartimos. Si ustedes quieren conocer más de las actividades que realiza nuestra casa de estudios, pueden ahondar más en su página de internet www.v.mx/prensa. También agradecemos a nuestras compañeras del equipo de marketing de la UV, que nos permite estar en mayor comunicación con todas las personas que nos escuchan en Voz Universitaria. También a todos nuestros compañeros y compañeras, gracias a Aldo Camacho, que hace posible la transmisión por Facebook. Ustedes pueden buscarnos como Radio V en Facebook o Twitter y pueden ver esta transmisión. Y bueno, precisamente para estar en mayor contacto con ustedes, mi compañero Tulio ya les decía al inicio de esta emisión los números de contacto en los cuales pueden ustedes pues participar con nuestra rifa habitual del día. Sí, nuestra rifa habitual, y el día de hoy tenemos el libro Alejandro Magno de Mary Renault. Para la persona que nos llame o nos escriba y nos digan desde dónde lo está escuchando y de qué lugar fue Rey Alejandro Magno. Tiene hasta las 14 horas con 50 minutos para mandar sus respuestas vía WhatsApp 2281-040477 o llamarnos 817-5115, 817-5117, hora en la que las 2:50 en la hora que hará el equipo de producción la rifa. Y posteriormente en Facebook se publicará el ganador o la ganadora de Alejandro Magno de Mary Renault. Son ya las 14 horas con 8 minutos y vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Hoy, pero de 1846, el ejército mexicano defiende al puerto de Alvarado en contra de la invasión estadounidense. En 1911, Francisco I. Madero es ganador de las elecciones para la presidencia de la República. Un 15 de octubre, pero de 1934, el cantautor mexicano del género infantil Francisco Gabilondo Soler, Cri-Cri, se escucha por primera vez en la radio. También en 1993, México se adhiere a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En 1997 es lanzada la sonda Cassini desde Cabo Cañaveral en camino a Saturno. Y un día como hoy, pero de 1953, nace Tito Jackson en Indiana, Estados Unidos, cantante y guitarrista del grupo de soul The Jackson 5, de quienes escuchamos Blame It on Boogie. Mundo Universitario. De la tarde con 10 minutos y con información de Carlos Hermida, les comentamos que estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana sobresalieron en la 12ª Expo Nacional Emprendedora y el 6º Encuentro Nacional Estudiantil de Emprendimiento Social que realiza la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. Máximo Hernández y Citlali Hernández ganaron el primer lugar en la categoría Emprendimiento Social con el proyecto EconoCleaner, un producto de limpieza generado con aceite quemado de cocina. Por su parte, Irving González y Alexis Rodríguez obtuvieron el tercer lugar en la categoría Tradicional con el proyecto Carpe Diem, un centro de recreación para adultos mayores con atención especializada en nutrición y psicología. El encuentro en el que participaron los jóvenes tuvo como sede la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se reunieron instituciones de educación superior de 7 zonas que integran la asociación. Con información de Carlos Hermida, Víctor Bustos, investigador de la Dirección General Adjunta de Investigación del INEGI, dio la conferencia Estado de Ánimo de los Tuiteros en México, en donde mencionó que el instituto analiza las redes sociales como Twitter y Facebook de tal manera que puedan ser fuentes confiables para producir información estadística. Bustos comentó que las fuentes de información obtenidas desde estas redes para producir datos estadísticos será un gran mérito, ya que se podrá obtener gratuitamente y en cualquier momento, lo cual el INEGI puede aprovechar para mejorar datos que ofrece a la población, lo que generaría un ahorro y eficiencia para el instituto. La conferencia formó parte de la cátedra INEGI que realiza el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales durante todos los jueves hasta el 15 de noviembre. Son las 2 de la tarde con 12 minutos. Y con información de Karina La Paz Reyes, les informamos que la directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Jalapa, Yadira Hidalgo, participó en el ciclo de charlas Investigación Feminista, en donde aseguró que el lenguaje incluyente va más allá de la gramática. Dijo que este lenguaje reconoce a las mujeres y a los hombres tanto en lo hablado como en lo escrito y que manifiesta la diversidad social y equilibra las desigualdades. Comentó que el lenguaje incluyente se encuentra dentro de los derechos humanos y que tiene que ver con un posicionamiento político, visibilización de la mujer, así como de otros grupos sociales. Por lo que al utilizar este lenguaje se habla de derechos humanos, de visibilización política e histórica, reconocimiento de logros y aportaciones, así como reconocer diversidades y de una cultura de paz que aporta para erradicar la discriminación que aún existe en el país. Esta charla se desarrolló en el Salón Blanco de la Unidad de Humanidades en el Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana. Y con información de José Luis Cutolén, les comentamos que Alan Santana, coordinador de los programas médicos en la Unidad Central del IMSS, dictó la conferencia magistral Puerta de Entrada del Modelo Preventivo de Enfermedades Crónicas en el 7º Congreso Nacional de Universidades Promotoras de la Salud, en donde comentó que la diabetes es la enfermedad que más muertes ha registrado al año en nuestro país, además de la principal causa de amputaciones no traumáticas, por lo que el instituto impulsa desde el 2017 el programa Chécate en Línea. Santana explicó que el programa cuenta con una aplicación que se encuentra disponible para derechohabientes del IMSS con teléfonos móviles con sistema Android o iOS, en donde se puede encontrar 4 cuestionarios, uno para diabetes, otro para hipertensión, cáncer de mama y otro para próstata. Esta aplicación envía la información al área correspondiente en donde se encargan de identificar riesgos y los pasos a seguir con el paciente. Con este modelo se pretende pasar de lo curativo a lo preventivo y así controlar y detener el crecimiento de los males crónicos. Dicho programa se puede encontrar a través de la página web www.ims.gov.mx/checkt. Tenemos para hoy el libro de Alejandro Magno de Mary Renault. Para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y de qué lugar fue rey Alejandro Magno. Recuerden que tienen hasta las 14 horas con 50 minutos para mandar sus respuestas vía WhatsApp 2281-040477 o a los teléfonos 817-5115, 817-5117. Esperamos sus llamadas y sus respuestas aquí en Radio Universidad Veracruzana por el 90.5 de FM. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UB en línea y por el 90.5 FM. Aquel lunes a partir de las 5 de la tarde tenemos para usted en el emparrillado de los halcones un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. La Universidad Nacional de Colombia, en colaboración con Radio UB, trae para ti el programa Música Antigua para el Siglo XXI. Un espacio musical que toma como inspiración el enigmático y misterioso mundo de la música antigua. Escúchalo todos los lunes a las 23 horas por Radio UB. Estás escuchando XHRUP, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM, con estudios y oficinas en Clavijero número 24, Colonia Centro, código postal 91.000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote, municipio de Acajete. Radio V, 90.5 de FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 18 minutos. Y para las personas que se comunican con nosotros vía telefónica, 817-5115, 817-5117, y vía WhatsApp, 2281-0404-77. Y nos piden repetir la página del programa Chécate en Línea. La página es www.ins.gov.mx/CHKT. Le repito, www.ins.gov.mx/CHKT. Chécate, ¿no? En un coloquial. Y ahí pueden obtener más información de este programa Chécate en Línea. Muy importante estar realizando chequeos constantemente. Sí, de prevención para, bueno, cualquier enfermedad que pueda estar asomándose. Claro. Podamos detectarla a tiempo. Sí, toda esta parte preventiva es muy, muy importante. Y con información de Karina La Paz Reyes, les comentamos que Alejandra del Amor, investigadora del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana, presentó la conferencia Bases Biológicas de la Evolución de la Lactancia Materna durante el primer encuentro sobre lactancia materna, en donde argumentó que tradicionalmente se dice que la lactancia es importante por su valor nutricional, pues contiene además de lactosa, lípidos y proteína, enzimas, hormonas, vitaminas, minerales, entre otros nutrientes que son esenciales para la salud y el desarrollo del bebé. Expuso que incluso a través de la leche materna se obtienen los fundamentos para que el organismo regule el metabolismo energético, así como el material genético, la arquitectura metabólica y los genes de los tejidos del infante, por lo que la investigadora resaltó la importancia de brindar información que ayude a la preservación de la práctica de la lactancia materna. Dicha conferencia se desarrolló en el Auditorio Gonzalo Pardo Fernández del Sistema de Atención Integral a la Salud el pasado 12 de octubre. Y con información de Paola Cortés, les platicamos que se llevó a cabo la mesa por una agenda nacional de investigación en promoción de la salud, realizada en el 7º Congreso Nacional de Universidades Promotoras de la Salud, en donde académicas de la Universidad Veracruzana invitaron a la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud a unirse a sus proyectos de investigación sobre la adicción a las drogas y la sana alimentación. Xochitl de San Jorge comentó que, de acuerdo al Informe Mundial de Drogas 2018, durante el año 2016, más de 250 millones de personas habían consumido alguna droga ilegal en su vida y 31 millones padecían alguna adicción, por lo que necesitaban tratamiento. También dijo que el consumo y adicción de drogas debe ser un tema relevante en las universidades de la red y puso a disposición la metodología del diagnóstico de percepción, riesgo y consumo que se aplicó en la UB como parte de la Agenda de Trabajo 2018-2020. Por su parte, Cristel González, docente de la Facultad de Nutrición, habló sobre el trabajo de investigación Memoria Alimentaria de México, cuyo objetivo es rescatar la alimentación tradicional mexicana y volver a una vida saludable, lo que conlleva la reducción de alimentos altos en grasas, el aumento en el consumo de vegetales y fruta, así como la reducción de bebidas altamente azucaradas y realizar alguna actividad física. De esta manera, los docentes propusieron a las universidades integrantes de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud unirse al estudio para obtener datos en diferentes regiones del estado y del país, lo cual ayudaría a dar mayor peso a estos proyectos. Son las 2 de la tarde con 22 minutos. La entrevista. Y en cabina de Voz Universitaria se encuentran con nosotros la doctora Maribel Domínguez Basurto y el maestro Zacarías Caicero Rodríguez, quienes vienen a invitarnos a la Exporienta 2018. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Cuéntenos sobre Exporienta 2018. Bien, buenas tardes. Gracias por el espacio que nos brindan para difundir precisamente este evento de Exporienta 2018. Es un evento que en la Facultad de Pedagogía se lleva a cabo desde 1994, inicia con actividades para estudiantes, posteriormente en el 2003 son los académicos, específicamente el área de psicopedagogía, quien retoma este evento, y a partir de ahí, en esos momentos se le llamaba Expo Pedagogía Orienta. En 2016 cambia el nombre por Expo Orienta 2018, debido a que es la Universidad Veracruzana quien recupera este evento para todas las sedes dentro del estado de Veracruz. Y bueno, en esta edición 2018, ¿qué es lo que vamos a poder encontrar? Y los jóvenes, supongo, está dirigido a personas de bachillerato que están a punto de decidir su futuro. Bien, una de las funciones importantes de esta Expo Orienta es la invitación general a todos aquellos jóvenes que están en la etapa media superior para que acudan a las instalaciones de la USMI los días 17, 18 y 19 a esta Expo Orienta, donde contaremos en el gimnasio con 40 módulos que abarcan las diferentes áreas de la universidad y puedan informarse acerca de las carreras que les ofrece y puedan asistir a las conferencias, a los talleres que tenemos preparados. La inauguración es a las 10 horas del día 17 y después vamos a hacer un recorrido con las autoridades para que vayan conociendo todos los módulos y la información que ahí estamos poniendo a su disposición. Por supuesto, ¿son todas las carreras de la universidad están presentes o quiénes son los que más actividad tienen? De la región Jalapa se presentan todas las áreas que corresponden a la región, válgase la expresión, y por eso, como lo señala el maestro Zacarías, contamos con 40 stands en donde en ellos está un académico como responsable en colaboración con estudiantes. Es muy importante aquí la participación de los jóvenes estudiantes de las diferentes carreras, porque es una manera directa precisamente de que sean ellos quienes de viva voz externen lo que corresponde al programa educativo. En este sentido, perdón, por eso tiene como objetivo brindar información profesiográfica a los alumnos o a los estudiantes de educación media superior, con el fin de mostrar la diversidad de opciones profesiográficas que ofrece la misma Universidad Veracruzana. ¿Cuál es la tendencia en los últimos años en la elección de los jóvenes? Por un lado, ¿qué los motiva para estudiar determinadas carreras? Y la otra, ¿cuáles son las carreras que están teniendo mayor demanda? La pregunta es un poco compleja en cuestión. Nosotros, si bien es cierto, nos dedicamos al área de la misma educación, es menos cierto que es muy diversa. Uh-huh. En lo personal sería imposible decirle, la tendencia es A. Sí, es un hecho que la tendencia va hacia las carreras que tienen mayor, no, más que difusión, mayor ingreso económico. Los jóvenes van más por el área de las tecnologías, inclusive en nuestro propio plan de estudios también llevan estas áreas. Carreras que ellos consideren innovadoras y que les van a dejar una satisfacción en lo personal y que les van a dejar también recursos económicos, ¿no? Esta Exporienta también se presenta en otras regiones de la universidad. Es correcto. Le comentaba yo que a partir de 2016 recibe ese nombre y en algunas de las sedes se dan de manera simultánea. Uh-huh. Se va a dar en Veracruz, se va a dar en la zona Córdoba-Orizaba, uh-huh, Minatitlán, Coatzacoalcos, todos ellos, porque en el 2016 la Secretaría Académica recupera también el evento y solicita a la Facultad de Pedagogía Región Jalapa que comparta toda la experiencia que ha tenido con la finalidad de reproducirla. Y eso es lo que se ha hecho. Se está presentando también en otros, en otras sedes de la universidad, en otros campus. Claro. De la universidad. ¿Qué recomendaciones le pueden hacer a los o las chicas que están todavía con una duda muy grande de no saber qué es lo que van a estudiar, a qué se van a dedicar? ¿Esta expolienta podría ayudarles a encontrar un camino? Claro que sí. Les comentaba yo que en cada stand está un maestro, les brindan información de la carrera, existen algunos otros programas educativos que hasta ejercicios y demás les ponen. Y para esto aprovecho precisamente el espacio. La misma Facultad de Pedagogía tiene su departamento que ha servido de apoyo a los estudiantes que tienen dudas en esa toma de decisiones para su carrera. En ese sentido, la facultad aplica exámenes con la finalidad de orientar a los mismos estudiantes. Ha habido también escuelas que nos solicitan el servicio y en ocasiones también se les ofrece. Bien, apoyando lo que dice la doctora, contamos con stats, información profesográfica, a estudiantes y docentes, porque si es cierto que está dirigido a los jóvenes de enseñanza media superior, también los maestros, profesores de los planteles pueden acudir de información y tener la oportunidad de ayudar a los jóvenes en la elección de carreras. Pero también contamos con servicios educativos de la licenciatura en técnico superior universitario y también estudios vocacionales y recorridos grupales. Uh-huh. Y lo que decía la doctora, también ayuda a los alumnos que tengan problemas para elegir o vincularse a una de las carreras o donde tienen dudas. Muy bien. Doctora, para la gente que nos escucha vía internet y viene mucha gente a Jalapa también o a las distintas regiones, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿A qué páginas se pueden dirigir? Si tienen redes sociales dirigidas para los jóvenes y que puedan tener más información. Pues bien, tenemos una página en Facebook que es www.v.mx/exporienta. Ahí les van a encontrar lo que es el cartel, lo que es el programa, las carreras que participan, cualquier duda la pueden consultar ahí y también en la misma Facultad de Pedagogía nos pueden consultar. Muy bien. Dentro de las recomendaciones tenemos grupos que esos nos han informado con antelación con la finalidad de que en el momento del registro se les facilite. Se les brinde todas las facilidades para evitar un congestionamiento en este sentido. Porque esperamos un promedio de 4,000 personas en estos 3 días, que ha sido entre 4,000 y 4,500. Muy bien, doctora Maribel Domínguez Basurto, directora de la Facultad de Pedagogía, y maestro Zacarías Caicero Rodríguez, muchísimas gracias por venirnos a comentar sobre Exporienta 2018. Gracias a ustedes por el buenas espacio. Tardes. Y tenemos hoy una dinámica para la gente que nos escucha a través del 90.5 de FM, también a través de nuestra transmisión en línea y vía Facebook. Estaremos rifando a Alejandro Magno de Menil Renault para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos está escuchando y de qué lugar fue rey Alejandro Magno. Vía WhatsApp 2281-040477. Vía telefónica 817-5115, 817-5117, 14:31. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Especiales de Rock and Roll en Radio B presenta la banda que lideró la última gran revolución del rock and roll. Nirvana. Dave Grohl, Chris Novoselic y Kurt Cobain. Miércoles 26 de septiembre a las 23 horas por el 90.5 de FM, la transmisión en línea y en la app de Radio B. Mi Nirvana, especiales de rock and roll en Radio B. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UB. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UB 90.5 FM. Y en línea. Contáctanos a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Radio UB, 90.5 de FM. Continuamos. De la tarde con 33 minutos y ya estamos de regreso en Voz Universitaria y con información de Paola Cortés. Les comentamos que Epifanio Cruz, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México, participó en el 15º Encuentro Jalapeño de Física, donde propuso la elaboración de una máquina de rayos X para la preservación de alimentos y la descomposición de la basura. Comentó que aproximadamente el 70% de los mexicanos sufren problemas digestivos causados por los microorganismos que comemos a través de los alimentos. Y considera que al aplicar una pequeña dosis de radiación ayuda a esterilizar y conservar por más tiempo la comida, lo que podría resolver la falta de mecanismos de preservación para las empresas. Por lo que propuso la construcción de una máquina que emita radiación controlada, ya sea para esterilizar o conservar alimentos. De igual forma, propuso que dicha máquina funcione para degradar basura. Por último, subrayó que la ciencia puede aplicarse para solucionar problemas específicos, ayudando a resolver la contaminación del suelo y mantos acuíferos. Esto para prevenir futuros problemas sociales. Lo anterior en el marco del 15º Encuentro Jalapeño de Física realizado en la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana. El Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, en CENIU, inaugurará el noveno Centro Centinela en las instalaciones de las Facultades de Biología y Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana. Los centros Centinela son sitios que realizan vigilancia epidemiológica y cuyo objetivo es prevenir problemas de salud dentro de la comunidad universitaria, así como la promoción de estilos de vida saludables y atención oportuna. El próximo 18 de octubre, a partir de las 10 horas, se realizará una fiesta de la salud en las instalaciones de las Facultades de Biología y Ciencias Agrícolas, en donde habrá asesoría sobre la salud bucal, dietas saludables, uso del condón y pruebas rápidas de detección de VIH. Las actividades de la fiesta de la salud no tendrán costo, estarán dirigidas a la comunidad universitaria y podrán ser consultadas en la página www.ub.mx/CENDIU. Reportaje especial. Y nuestro reportaje especial del día de hoy llega desde la Universidad Autónoma del Estado de México y habla sobre la tecnología aliada en tratamiento del trastorno del espectro autista. Un reportaje de Ginarelli Valencia que llega desde Uniradio 99.7 de FM. Saludamos a nuestros amigos de la radio de la Universidad Autónoma del Estado de México con sede en Toluca. Vamos a escuchar y regresamos a Voz Universitaria. Vamos a empezar con este. Uno, dos, tres. Un pensamiento y una acción a la vez. Esquemático, ordenado y preciso. Juan Pablo ha tenido que clasificar todo en su mente para poder entender y adaptarse al mundo. Cuando tenía 2 años, fue diagnosticado con trastorno del espectro autista. Sí, recuerda lo que hacemos. ¿Qué hacemos, papá? Tú dime qué hacemos. Escuchar a los animales. Muy bien. ¿Quieres bailar? Sí. Bueno, bailamos. Mientras mueve su cuerpo al ritmo de la música, trata de imitar cada uno de los sonidos que escucha. Hace 4 años no articulaba ni una sola palabra. Hoy puede mantener una conversación. Los tratamientos médicos, las terapias y los cuidados de su madre, Guadalupe Ortiz Silva, están en cada acción que desarrolla Juan Pablo de manera autónoma. Soy Guadalupe Ortiz, te voy a enseñar mucho. Porque tú para enfrentar la vida te tienes que comer tu miedo. Papá me enseñó a dominar mucho de tus miedos. Incluso una vez me dijo, no te preocupes, mamá, todo está bien. Yo te voy a cuidar. Con tan solo 2 años, Guadalupe notó que Juan Pablo no mantenía contacto visual. Parecía no escuchar, tenía movimientos repetitivos y no desarrollaba el habla. El diagnóstico fue trastorno del espectro autista. Un padecimiento que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se presenta en uno de cada 165 niños. La neuróloga pediatra, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, Eva Bastida Mercado, asegura que este trastorno está relacionado con el neurodesarrollo. Lo que ocurre en el cerebro es que ciertas condiciones no se formaron como debiera, la parte de la sinapsis. Eso es lo que genera los problemas posteriores en el desarrollo, en el lenguaje y socialización. A poco más de un siglo de que el término autismo apareció por primera vez en los estudios médicos, se desconocen las causas con precisión, aunque se ha determinado que está relacionado con un factor genético principalmente. Se juega el papel ambiental y el papel genético. Los genes tienen una mayor carga y se habla de que es poligenético porque tampoco hay un solo gen o un solo cromosoma. Son muchos genes los que pueden estar implicados y entre ellos interactúan. Más aparte se les suman los problemas ambientales que van a ser problemas desde el embarazo, en el nacimiento, durante el desarrollo, que hacen que estos genes se puedan manifestar más fácilmente. De hecho, se habla de que aproximadamente la persona debe tener de 15 a 20 genes heredados o afectados para más la condición ambiental para poder manifestar un problema de autismo. Esto no lo entendía Delia Hernández García. Junto con su hijo Eduardo, inició un peregrinaje entre médicos, terapeutas, asociaciones y escuelas, siempre buscando respuestas. Uno como mamá, pues dice, a lo mejor ayer. No, y era el probablemente, y querían encontrar a lo mejor al culpable y no verme a mí. Después de todo esto, dije, es que no tenía, no hay culpable. Finalmente es una condición. Pasé del enojo, frustración, el encontrarme con todas estas respuestas negativas hacia mí. De acuerdo con Nadia Luz Velasco Castellón, terapeuta de CUTS y autismo, un diagnóstico oportuno es la diferencia en poder garantizar una mejor calidad de vida para quien lo padece. Regularmente un padre de familia recibe al menos 5 diagnósticos. En ese tiempo ya pasó aproximadamente 1 año. Digamos que de los dos que empezaron a sospechar a los 3, todavía es un buen periodo de intervención. La detección temprana es fundamental. Hay chicos que los dicen, es que algo pasa con él. Tienen 5 años, o sea, ya pasó mucho tiempo. Hay papás que todavía en esa duda, en esa inquietud que tienen, de a lo mejor es flojito para hablar. Lo reducen al lenguaje cuando no es lo único que está alterado. Sin conocerse, las familias de Juan Pablo y Eduardo se enfrentaron a los mismos escenarios. Diagnósticos erróneos, tratamientos costosos, negativas para incorporarse al sistema educativo y rechazo social. O sea, Eduardo era quedarse encerrado en la escuela o en el salón y no salía. Por la música, por la cantidad de niños, que el ruido que hacían incluso, para él era completamente horrible. Me daba mucha frustración que en las otras escuelas en donde estaba a Eduardo lo tuvieran como si fuera un mueble más. Bañarse, besar, caminar, cantar, acostarse, agacharse. Eduardo, junto con su terapeuta Nadia Luz, hace uso del teléfono celular, la tableta y la computadora como complemento a las dinámicas y los juegos tradicionales para su rehabilitación. ¿Qué es lo que se ha hecho con las aplicaciones? ¿Qué necesitamos desarrollar en él? Comunicación. Desde una aplicación básica, ¿cómo va? Con pocos pictogramas que vaya reconociendo como lo básico, desde pedir ir al baño, pedir comer, ya me cansé, ya no quiero. Y son aplicaciones donde viene tal cual el pictograma, viene la imagen, se señala sobre esa imagen y es explicarle, es decir, se verbaliza la acción. A las aplicaciones móviles se suma una tele interactiva para brindar musicoterapia a los niños con autismo. Fue diseñada por un equipo encabezado por Mónica Tentori Espinosa, integrante del Departamento de Ciencias de la Computación del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California. Lo que yo estoy buscando es cómo puede la tecnología cerrar esta brecha entre accesibilidad y calidad en los servicios terapéuticos. Lo que nosotros hicimos fue hacer una tele interactiva que lo que hace es, cuando tú la tocas, hace música. Y además, a través de la tela, nosotros pusimos un proyector multimedia y que despliega encima de la tela un fondo, unas nebulosas del espacio, que es un fondo neón, que son colores que necesitan mucho a los niños con autismo. Entonces ellos tocan la tela y obtienen este estímulo multisensorial, incluyendo la retroalimentación táctil y la retroalimentación visual. Los costos de la atención de un niño con autismo se triplican, principalmente por los tratamientos médicos y las terapias. Por ello, esta tele interactiva es una alternativa para su rehabilitación. Esta tecnología innovadora se probó en 24 niños de Pasitos, una clínica de atención de autismo ubicada en Tijuana, Baja California, considerada el primer laboratorio viviente en México, lugar en el que desde 2008 se han desarrollado proyectos. Algunos niños que tenían miedo de siquiera tocar el piano, tenían sus retornos sensoriales, desbloqueaban el tratar con el piano. Sin embargo, con la tela empezaron a utilizar su cabeza, su espalda, sus brazos, con todas estas características que tiene la tela y que les permite a ellos encontrar otros modelos de interacción. Y lo que encontramos es que cuando los niños interactúan con la tela, el doble del tiempo pasan poniendo más atención y también dos veces más inician voluntariamente la interacción con la música. El desarrollo de la tecnología brinda una oportunidad de llenar ese vacío de las políticas públicas para garantizar la inclusión de personas con trastorno del espectro autista. Es muy satisfactorio poder ver cómo los resultados de proyectos de investigación se pueden ver que impactan de manera directa en la sociedad, ¿no? Cómo estos casos pues van teniendo la posibilidad de integrarse de mejor manera a nuestra sociedad. Los especialistas coinciden en que no todos los esfuerzos deben surgir de las personas con trastorno del espectro autista para adaptarse a su realidad. También la sociedad debe implementar acciones para que el mundo no le sea tan difícil. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Ginarelli Valencia. Continuamos. En el anteproyecto de ley orgánica de la Universidad Veracruzana, tu opinión es muy importante. Envía tus observaciones, comentarios o propuestas. Puedes participar de forma presencial o virtual. Ingresa a www.ub.mx/comisión-medio-transitoria para mayores detalles. La consulta finaliza el 30 de noviembre. En el marco de la Cátedra de Excelencia Ruy Pérez Tamayo, la Universidad Veracruzana y el Colegio Nacional invitan a las conferencias magistrales de Vicente Guirato, Alejandro Frank, Manuel Kemper, Ranulfo Romo y Ruy Pérez Tamayo, del 22 al 26 de octubre, en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura. Mayores detalles en www.uf.mx/investigación. Sí. Si disfrutaste la primera y segunda temporadas de Radio Vintage, en donde pudiste conocer los temas más representativos de los discos más vendidos en las décadas de los 50s y 60s, no te puedes perder la tercera temporada, en donde ahora abordaremos los temas más representativos de los 100 discos más vendidos en la década de los 70s. Radio Vintage, tercera temporada, década de los 70s, con Paco Aragón. De lunes a viernes a las 15:15 horas, acompáñanos. Contáctanos por correo electrónico a holaradio@v.mx. Radio V, 90.5 de FM. Continuamos. Son las 2:48, estamos de regreso en Voz Universitaria y les platicamos con información de David Sandoval, que la Universidad Veracruzana celebró el 25 años de creación de la Unidad de Artes con la develación de una placa conmemorativa en donde estuvieron presentes estudiantes, profesores y autoridades universitarias. La rectora de la universidad, Sara Larrón de Guevara, comentó que el área académica de artes le ha dado significado a otras disciplinas de esta institución, pues la UV se distingue del resto de las universidades del país gracias al área de artes, la cual se ha convertido en una de sus fortalezas por la profesionalización y calidad de alumnos que forma. Por su parte, Miguel Flores, director general del área académica, argumentó que se debe estar preparado para responder a nuevos retos entre las nuevas tecnologías y necesidades de aprendizaje, por lo que busca la actualización constante. El evento se realizó el pasado jueves 11 de octubre en el segundo patio de la Unidad de Artes, con la presentación de estudiantes de la generación 2015 de la Facultad de Danza, el ensamble de Yesud y la camerata coral de la Facultad de Música. Son las 2 de la tarde con 49 minutos. Nuestra agenda. Las proyecciones del ciclo de cine del director Wes Anderson continúan en el aula Clavijero y hoy podrás ver la cinta Los excéntricos Tenenbaums en punto de las 18 horas. La entrada es libre. Si aún no has podido asistir a las actividades del Festival de Teatro Universitario, hoy en la sala Dagoberto Guillaume del Teatro del Estado General Ignacio de la Llave, se llevarán a cabo las obras Sueño de un cuentista, Instantáneas y La casa de Bernarda Alba, en punto de las 19 horas. La entrada es libre. La Biblioteca de la Universidad Veracruzana te invita a participar en su 12º Simposio Interno de Investigación y Docencia. Consulta el programa en las redes sociales de la UV para conocer los horarios de las conferencias magistrales y exposiciones. El evento se celebrará del 16 al 18 de octubre en el Auditorio del Museo de Antropología de Jalapa. La entrada es gratuita. Siguiendo con la iniciativa para acercar los grupos artísticos de nuestra casa de estudios a toda la comunidad universitaria, la Orquesta de Salsa UV tendrá una presentación especial en la Facultad de Biología este jueves 18 de octubre a partir de las 12 horas. Te invitamos al 5º Festival de la Diversidad Cultural Chamascumi para intercambiar experiencias sobre las prácticas culturales y lingüísticas con el fin de reconocer, valorar y dignificar nuestros conocimientos y saberes tanto ancestrales como actuales. La sede será la región de Totonacapan de la UNE, los días 18 y 19 de octubre. Deportes. Y en Voz Universitaria ha llegado el momento de conocer los deportes con quien sí sabe. Sí, sabe, la gente lo quiere, lo pide. Claro que Pero sí. Pero Ferio Ortiz, ¿cómo está? Nadie ha pedido. ¿Cómo no? Vamos a publicar todo lo que nos llega. Sí. ¿Podemos hacer una apuesta? Es más. Si no tenemos 10 likes. Le mando a mis amigos por los mensajes. No, jamás. Bueno, Arizona fue muy bien. Fue el equipo de fútbol americano de Halcones de la Universidad de Arizona, Liga Mayor, que están participando en el Grupo Rojo. Están ya en la semana número 6 y en esta semana tuvieron un partido en contra. Fallaron un gol de campo, no pudieron enlazar la jugada. No les fue tan mal porque perdieron 14-0 el partido. Prácticamente se llevó con un 7-0 con la esperanza de que el equipo de Halcones pudiera ganar una situación de anotación que lamentablemente no pudo realizar. Pierden 14-0 con el Caminos Victoria, que ocupa la segunda posición de la Conferencia Roja, donde el equipo es de Correcaminos Norte, es el que está, el Esgano, y Tamaulipas, el Esgano, y Victoria se queda en la segunda posición. Ahora el equipo de los Halcones de la Universidad de la Cristiana, después de 6 semanas de actividad Liga Mayor, tiene solamente 2 partidos ganados y 4 perdidos. Lo curioso del asunto, si las matemáticas no fueron tan curiosas, hay otro equipo como este de los Tecos y el equipo de Lobos. Los tres están buscando lo que será el último lugar para la clasificación. Lo malo del asunto es que el equipo de los Halcones le toca jugar con el equipo líder, que lleva 6 partidos, 6 triunfos, no tiene derrota. Y lo bueno es de que van a jugar aquí en casa, en la zona de la Universidad de la Cruzana. Y esto va a ocurrir el próximo fin de semana. Así de que, sacando un partido de triunfo, el equipo de los Halcones podría llegar a 3 y prácticamente digamos que podría amarrar la situación de la calificación a la próxima temporada. Enhorabuena para el equipo de los Halcones y que tengan éxito el próximo fin de semana. Una invitación, el 10 de noviembre se va a efectuar una carrera y también caminata universitaria. Esto va a ocurrir en Coatzacoalcos, quien tenga la oportunidad de estar desde en el sur de nuestra entidad va a poder participar a partir de las 7 de la mañana y la convocatoria para esta carrera de caminata para el 10 de noviembre será en la Plaza del Espíritu Santo. La distancia a recorrer, ya sea caminando o corriendo, será de aproximadamente 5 kilómetros. Buen trabajo tuvieron los equipos de voleibol de Halcones de la Universidad de la Cruzana este fin de semana, desde el viernes, por cierto, viernes, sábado y ayer domingo estuvieron participando en lo que fue el circuito universitario del Bajío Estudiantil. El equipo varonil y el equipo femenil tuvieron buena actividad, todo esto con un proceso de preparación. Recordemos que la próxima Universidad Nacional tiene como sede regional a la Universidad de la Cruzana y será precisamente aquí en esta ciudad de Jalapa, pero la preparación para lo que será la visita al evento nacional, tienen que prepararla. Por eso fue una buena experiencia haber participado en el circuito del Bajío allá en Guanajuato. Quien tuvo buen resultado fue el judo. Participó en el circuito nacional abierto estudiantil y consiguieron resultados sobresalientes como el siguiente: medalla de plata en la categoría de menos de 55 kilogramos con Emanuel de Jesús Juárez. Medalla de bronce también en menos de 55 kilogramos con José Moreno Águila. En la categoría de menos de 73 kilogramos, bronce con Michel Antonio Juárez. Y en más de 100 kilogramos, medalla de plata con Romario Solís Castellán. Son los que tenían un buen resultado. Pero aquí lo sobresaliente también. En la categoría de menos 78 kilogramos, una medalla de oro y corresponde para Ana Fernanda Ortega. Así es de que buen trabajo tuvo la representación de judo en este abierto nacional estudiantil. También combinas a prepararse para la Universidad Nacional. Recordemos que la Universidad de la Cruzana del Deporte otorga créditos académicos a quienes participan y buscan lo que se denomina deportes de elección libre. El maestro Leo Hernández Rivera, quien es el entrenador en jefe del equipo de baloncesto femenil de Halcones de la Universidad de la Cruzana, nos recuerda de esta modalidad que se tiene en nuestra máxima casa de estudios en Veracruz. Leo Hernández Rivera. La Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad de la Cruzana oferta asignaturas, bueno, experiencia educativa, asignaturas de elección libre, en las cuales los alumnos de diferentes carreras y semestres tienen la oportunidad de participar y a través de estos otorgan créditos. En el caso de la asignatura de baloncesto, les otorgan 5 créditos, tienen en promedio 4 horas por semana. Y bueno, es un espacio en el cual tratamos de promover la actividad física para la. Bueno, aquí está Ernesto Leo Bernal Rivera recordando a todos miembros de la comunidad estudiantil de la Universidad de la Cruzana que pueden vincular la situación académica con la situación deportiva, practicando y aprendiendo.